Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Es muy importante pensar que podemos. Y si eso pensamos, seguro que podremos. El doctor Christian Barnard nos dice: si piensas que estás vencido, vencido estás. Si piensa que no te atreves, no lo harás. Si piensa que te gustaría ganar, pero no puedes, no lo lograrás. Porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con la voluntad del hombre. Todo será como tú pienses, porque muchas carreras se han perdido antes de haber empezado a correr, y muchos cobardes han fracasado antes de haber empezado su trabajo. Piensa en grande y tus hechos crecerán. Piensa en pequeño y quedarás atrás. Piensa que puedes y podrás. Si piensas que estás aventajado, lo estás. Tienes que pensar bien para elevarte. Tienes que estar seguro de ti mismo antes de intentar ganar algún premio. La batalla de la vida no siempre la gana el más fuerte o el más ligero. Tarde o temprano, la persona que gana es aquella que cree poder hacerlo. Piensa que puedes y podrás. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.